creciente. Contra la corriente. Salve, vos. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del dial. Radio Voces, FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia, 2364, Barrio Vial. Porque sin voz, no hay voces. Comenzamos la sexta temporada de Noticias con Mate aquí por la 87.7 Radio Voces. Voy a dar la bienvenida a mi compañera aquí en el piso, siempre al costado, ni atrás ni adelante, siempre y a la izquierda, obviamente. Marian Chacoma, bienvenida, Marian. Muy buenos días a todos. Acá empezamos de nuevo esto que nos reúne Noticias con Mate. Vamos a hacer la presentación del equipo que nos va a acompañar durante todo este año, supongo, si es que ninguno sale corriendo. Tenemos en los controles a Yagua Avellaneda. Tenemos a Pablo Díaz Mayorga en la producción y todo lo que pase en este programa va a estar reflejado en las redes gracias a Candela Blanco. Vamos con los datos del tiempo. Va a haber una máxima de 26 grados y una mínima de 16 grados. Va como refrescando, ¿no? Va, sí, levantando. Sí, sí, va llegando el otoño de poquito. Las formas de contacto para que ustedes puedan interactuar con nosotros y con Radio Voces fue a través del Facebook de Cooperativa Voces y a través del WhatsApp nos pueden mandar su mensaje al 384-28-2093. Vamos a empezar con los principales titulares que tenemos para el programa de hoy. El gobierno provincial ratificó su propuesta salarial para los docentes. Habría principio de acuerdo en esto entre los gremios el CELAR, el UDA y la SADOP. AMP rechazó la oferta, sin embargo, y además AMP también denunció chantaje y convocó para una asamblea para el día de hoy. La Justicia Federal rechazó el habeas corpus de Milani. Los jueces entendieron que no es su competencia actuar en este caso. Una buena noticia, no habrá suba del boleto colectivo aquí en nuestra provincia. Lo anunciaron el intendente Paredes Urquiza y su vice, Felipe Álvarez, junto a concejales. Aducen que la situación económica no está para que el usuario pague más de los actuales 8 pesos y por ello el municipio auxiliará financieramente a San Francisco. Se nota que estamos en elecciones. En año electoral. Bueno, vamos a ir a las noticias nacionales. La noticia que está llenando todos los titulares de todos los medios de nuestro país es el trágico recital del Indio en Olavarría. Dos personas murieron, una de ellas de un paro cardíaco. En un predio habilitado para 200.000 personas, se calcula que había cerca de 300.000. Por fortuna, el centenar de riojanos que viajaron al recital del ex líder de Los Redondos están ilesos y en viaje de regreso. Habrá otros 4 días de paro nacional docente, el 15, 16, 21 y 22 de marzo. Los gremios nacionales docentes convocaron a 4 días de paro, divididos en 2 paros de 48 horas, casi pegados entre sí. Esto es un nuevo reclamo a la convocatoria por parte del gobierno de Mauricio Macri a la paritaria nacional. El gas aumentará 400% a las residencias y un 500% a empresas a nivel nacional, ¿no? Siempre. Sí. Respecto del gas envasado, no hay previsto aumentos en el corto plazo. Y después de 70 días parado, se completó la fecha del torneo nacional de fútbol. Ganó Boca, ganó Racing, San Lorenzo y River empató 0-0. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Estar tirado así.

87.7 GHz. Sin voz no hay voces. Seguimos en Noticias con Mate, aquí en el 87.7. Recuerden que se pueden comunicar a nuestro programa a través de Facebook, el Facebook de la Cooperativa Voces, o a mandarnos un mensaje, en lo posible sin insultos, ¿no? Claro, que digamos, diplomáticos. Sí, por lo menos en este primer programa. Mañana ya nos pueden insultar tranquilamente. Y el número es 384-28-2093. Trátenos con cariño, que es nuestro primer programa. No habrá suba del boleto del colectivo urbano. Es una buena noticia hasta que, nada, rinda un poquito la plata de las elecciones. Claro, hasta que votemos, digamos, básicamente. El lunes, ojo que el lunes después de las elecciones puede haber noticias con esto. Lo que dice el intendente Paredes Urquiza, lo anunció junto a su vice Felipe Álvarez, que la situación económica de La Rioja, o de los riojanos, mejor dicho, no está para que paguen un boleto de 14 pesos, lo cual es buenísimo, pero bueno. No siempre, digamos, se contempla esa visión de ver, digamos, el bolsillo del trabajador y la trabajadora, digamos, para ir a un aumento. Claro. Por lo general lo pasan por encima. Exactamente. Y en otras cuestiones ni les interesa, pero en transporte público al menos, Paredes Urquiza tuvo la visión mágica de acertar en su análisis, diciendo que no habrá aumento en el boleto del colectivo, que la empresa San Francisco, recordemos, pidió un aumento de 14 pesos, llevar el boleto a 14 pesos, y desde el municipio lo van a mantener a 8 pesos, pero pagando la diferencia que pide la empresa. Claro, lo estarían, digamos, subsidiando. Es casi un 80% del aumento lo que proponía la empresa San Francisco. Pero eso no es todo, digamos. Y aquí la gran contradicción. Se declara a sí mismo también la emergencia económica del transporte público en la provincia. Le pasa también una boletita a la Casa de Gobierno Paredes Urquiza. Y dice que sería imposible subsidiar a los estudiantes y a las estudiantes con el boleto educativo gratuito, pero sí alcanza para el otro subsidio. Claro, es decir, Paredes Urquiza dice, no tenemos plata para el boleto estudiantil, pero sí tenemos plata para dar a la empresa para que no aumente el boleto. ¿Cuál sería el análisis aquí? Me parece que Paredes Urquiza lo que dice es, vamos a bancar el aumento que pide la empresa hasta que Nación nos envíe fondos. Lo que pasa es que no sabemos cuándo va a pasar eso, y el boleto estudiantil debería ser todo el año. En cambio aquí, la emergencia en transporte público en la ciudad capital se puede levantar, probablemente después de las elecciones, entonces el municipio dejaría de subsidiar a la empresa y el aumento se efectivizaría. No lo sabemos, pero es muy sí, probable. está todo así como muy muy tenido así de las puntitas, está así como que mírame y no me toques. Sí, habría que incluir este anuncio de Paredes Urquiza y Felipe Álvarez dentro de lo que sería el principio de la campaña electoral de este año. Seguramente. No sé, igual es como esta cuestión de posicionarse también en cuanto a lo que es Casa de Gobierno, esto de la ley de coparticipación. Seguimos, digamos, posicionándonos electoralmente a partir de esos conflictos. Claro, porque la declaración de emergencia en el transporte público de esta capital es una forma de presión a lo que es el gobierno de Sergio Casas, porque recordemos que la provincia también subsidia a lo que son los transportes interurbanos, digamos, dentro de nuestra provincia, menos lo que es el transporte urbano de la capital. Así que también esto sería una forma de presión para el gobierno de Sergio Casas. Lo bueno, rescatando todo, es que el boleto de colectivo no va a aumentar. ¿Sí? Eso, por lo menos hasta que votemos. Aprovechémoslo y viajemos por toda la ciudad capital en transporte público. Música. Bueno, y otra de las noticias que estuvimos adelantándoles en el primer bloque es que la Justicia Federal de la Cámara de Córdoba, la Cámara A de la provincia de Córdoba, de la cual depende nuestra provincia, ha rechazado el habeas corpus que pidió la defensa de Milani. Por lo tanto, va a seguir preso acá en nuestra provincia. Así es. Se resuelve, digamos, rechazar este habeas corpus. Lo que pasa es que lo que dice, mejor dicho, la Cámara A de la provincia de Córdoba es que ellos no tienen injerencia en esto, es decir, lo tiene que decidir la Cámara Federal de acá de la provincia de La Rioja. Exactamente, y también se, digamos, va a ver si hay lugar para eso una vez que se amplíe la declaración de Milani. Claro, que está prevista para el día 14, me parece, si no me equivoco. No, el 24. No, tampoco porque es feriado. Bueno, lo que pasa es que el mismo día que la Cámara Federal de Córdoba rechazó el pedido, el juez Herrera Piedrabuena lo que hizo fue también a sumarse al rechazo de Córdoba y declarar que Milani siga preso, siga detenido acá en el servicio penitenciario. Recordemos que el ex jefe de gobierno está detenido desde el 17 de febrero por la causa de Pedro Adán Olivera, su hijo Ramón, en 1977, y la detención de Verónica Mata. El gobierno provincial ratificó su propuesta salarial para los docentes. Habría un principio de acuerdo con los gremios del CELAR, UDA y SADOP. Sin embargo, AMP rechazó la oferta. Recordemos que AMP convocó para asamblea para este lunes, en este momento de estar a punto de comenzar. Y antes que comience, para que nos amplíe un poco más en detalle, estamos en comunicación con Betty Martínez. Bienvenida, Betty. Bien, Betty, contanos, hay un principio de acuerdo con los distintos, con los otros gremios, pero AMP rechazó la oferta. En realidad AMP no la recibió, nosotros nunca tuvimos oferta, nosotros entendemos, esta es una lucha de la paritaria, por la paritaria nacional, es una lucha de toda la docencia a lo largo y a lo ancho del país. Aunque los gobiernos en Buenos Aires pretenden sectorizarla y hasta si se quiere personalizarla, toda la docencia argentina está exigiendo la apertura de la paritaria para permitir a abrir la discusión por un piso que logremos acordar para que ningún docente cobre por debajo del nivel de pobreza. El piso nacional, y de acuerdo a la ley 26.075, que es la que exigimos que este gobierno de Cambiemos respete, establece esta metodología y establece a su vez que a través de esta metodología la nación llegue en ayuda, llegue en auxilio y socorro a las provincias más desprotegidas, las provincias que no tienen los recursos para afrontar ningún aumento salarial. De hecho, yo leyendo los diarios de este fin de semana, porque yo no estuve, el propio ministro de Educación supedita esa oferta que le hizo a los gremios a la llegada de algún dinero, cosa que nosotros creemos que no va a suceder ante la negativa del gobierno nacional. Acá hay un gobierno que está muy duro en su posición, a pesar de que por todos estos largos años nosotros hemos estado abriendo paritaria antes de marzo. Hoy el gobierno se ha encaprichado, si se quiere, en esta posición. Hasta el propio Luis Barrio Nuevo, que ha hecho campaña, sindicalista de los gastronómicos, que ha hecho campaña por Macri durante toda anterior o previo a la elección y posterior a la elección, hoy está diciendo que es un niño caprichoso. Parecería mostrarse así, aunque nosotros entendemos que este es un mandato de las grandes corporaciones, el Fondo Monetario Internacional, que quieren destruir la herramienta de los trabajadores. Betty, el gobierno propone un piso que quede en los 10.500 pesos por persona. AMP pide un piso a cuánto, que se iría a cuánto. No, nosotros no estamos pidiendo, nosotros estamos pidiendo, la CETERA pide la apertura de la paritaria nacional, y en la CETERA estamos todos, digamos, y para discutir un piso que se asume al 35%, que es la pérdida que vamos a tener inflacionaria. Nosotros el año pasado hemos tenido un 10% que nunca recuperamos, y este año, de acuerdo a todas las mediciones, la inflación va a superar el 25%. Sumado a eso, estamos en un 35% y más, quizás, de pérdida del salario. Entonces la CETERA está pidiendo esta apertura de la paritaria nacional, teniendo en cuenta que hay provincias, por ejemplo, para dar un número, y una provincia así muy desprotegida como Santiago del Estero, que está con un básico de 3.000 pesos y que los sueldos son miserables. Así que bueno, eso. Nosotros estamos en esta lucha también, ¿no? Preparando la asamblea para adherir al paro, o sea, ratificar el paro, porque los docentes, la asamblea anterior, adhirieron a todo lo establecido por el Congreso de la CETERA, y en este caso, que se llevó a cabo el 2 de marzo, y en este caso también a disponer, acatar el paro del 15 y el 16, y el del 21 y 22, que allí vamos a marchar hacia Buenos Aires con una gran marcha federal educativa. Muy bien, Betty, muchísimas gracias por este contacto, y bueno, vamos a seguir acompañándolos. Muchísimas gracias, chicos, un gran abrazo. Gracias por el tiempo. Ahí pasaba Betty Martínez de AMP, previo a la asamblea que están haciendo ahí en el gremio, donde y que nos ratificó las medidas de fuerza que se van a desarrollar que van a adherir a nivel nacional. Sí, parece que viene un año cargado ya de paros y movilizaciones. Son casi dos paros muy seguidos de 48 horas, y bueno, también es el gobierno provincial el que va a estar, digamos, comprendiendo esta situación de paros. Eso también es una medida electoral. Ahora entienden que paren y no les descuentan a los docentes, para poder ver si se reabren de nuevo las paritarias nacionales. Claro, exactamente, porque el pedido máximo, digamos, de los gremios docentes a nivel nacional, digamos, lo que es CETERA, es la apertura de las paritarias nacionales, que este gobierno de Macri, de la Alianza Cambiemos, ha decidido cerrarlas, digamos, y determinar ellos cuál es el aumento para los docentes. Exacto. Vamos a ir a una pequeña pausita musical y enseguida volvemos. Oh, oh, oh.

voz no hay voz. Seguimos en Noticias con Mate, ya no sé ni en qué bloque estamos, me imagino que en el octavo más o menos, y en esta sexta temporada aquí por la 87.7 FM Radio Voces. Si ustedes se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través del Facebook de Cooperativa Voces o mandando un mensaje al 384-2820-93. Y en la continuidad de las noticias que habíamos adelantado a ustedes ahí bien tempranito en la mañana, le tenemos una gran noticia, una noticia que le va a llevar de muchísima alegría y le va a hacer una enorme sonrisa para que le va a durar todo este día, porque el gas va a aumentar un 400% para las residencias y un 500% para las empresas. También dice que no se sabe todavía si va a haber aumentos en cuanto al gas envasado. Yo creo que sí lo va a haber. Sí, por ahora dicen que no, pero lo más probable es que termine aumentando, porque además es un efecto de arrastre, aumenta el gas natural y por ende después termina aumentando el gas envasado. Recordemos que La Rioja en su mayoría usa gas envasado. Así es, y también recordemos que cuando fue posterior, digamos, al inicio de la presidencia de Macri, cuando aumentó, se sacaron los subsidios, de hecho, de lo que es las tarifas de luz y agua y también gas, La Rioja también estuvo afectada por esos aumentos y hubo muchos reclamos, incluso hubo también temas judiciales que para resolver esos aumentos de casi un 300%, donde la gente pagaba pasó de pagar 150 pesos a pagar una boleta de casi 4.000 pesos en gas. En gas, exactamente. Lo dijo, este aumento lo anunció el amigo Aranguren, ahí cuando en el Teatro de la Ribera, donde fue la audiencia pública, porque recordemos que ahora el gobierno de Macri está cumpliendo todos los pasos, me imagino a regañadientes, no le va a gustar nada tener que seguir con los pasos legales, y lo dijo Aranguren, que va a anunciar más adelante, una vez que se terminen todas las audiencias, la reducción del 5% del subsidio que le aplican a la producción del gas natural, lo cual representa aproximadamente un 40% del valor de la factura. Así que ahí también vamos a empezar a tener lo que es estos hermosos aumentos propuestos por el ex gerente general de Shell aquí para Latinoamérica. Muchos estarán figurando a Michetti hablando del túnel, del progreso, de las etapas, que cada vez estamos más adentro del túnel y cada vez hay menos luz. El tema es el túnel, ese es de dónde va, porque la luz se está apagando y vamos cada vez más profundo, siguiendo con la analogía, y no nos queremos meter en otras analogías de túneles porque vamos a salir, nos van a meter preso. En esa entrevista ni una palabra de realidad. No, todo no. Hablando así en... Bueno, más o menos lo que es el gobierno de Macri, digamos. Claro, vive en alegría. En su propia nube de globos amarillos, por no decir otra cosa. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voz. Y en otra de las noticias, la justicia federal rechazó el habeas corpus que la defensa del ex jefe del ejército César Milani había presentado en la Cámara A de la provincia de Córdoba, porque dice que no le es de su competencia y le pasó la pelota al juez de La Rioja, Piedrabuena, que ahí mismo se pronunció y dijo que Milani va a seguir preso.

vocales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Una tarde, usted está sentado, se pregunta qué hacer con su día que hoy está nublado. Lo preferible, diría un buen hombre, el señor Pablo, que se acerque a nuestra librería, la gran casa de los cuentos, las historias escondidas, los resuelve. Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Biblioteca Popular Darío Santillán. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12, de 18 a 21 horas. Está abierta la Casa de Altas Lecturas para usted. Parte final de este primer programa de la sexta temporada de lo que es Noticias con Mate aquí en la 87.7. Nuestras vías de comunicación para que ustedes se sumen es el Facebook de la Cooperativa Voces. Pueden enviarnos un WhatsApp al 384-28-2093 y pueden también entrar a la página de la Cooperativa Voces, que es radiovoces.com.ar. Déjeme mandar saludos a gente que nos está escuchando. Vaya a saber uno por qué. Le habrá quedado la radio ahí en el dial y no se anima a cambiarla. A Gaby Schaller, a Jimena, a Vanessa, a Vanessa, a todo el equipo de Voces por la Memoria. Voces por la Memoria, exactamente. Y bueno, y a la gente que me conoce. A los que me siguen de éxitos como sí. Les mandamos un saludo a todos los socios y socias de Cooperativa Voces, que están muy contentos con esta vuelta al aire y que nos están escuchando y acompañando. Llega ahí todo ese apoyo. Y un especial saludo a Cuni, que también está escuchando. Lo que estamos escuchando es Mi Amigo Invencible. Mi Amigo Invencible, ahí está. Es una banda originaria de Mendoza y radicada en Buenos Aires hace muy pocos años, y cuentan con 6 discos ya. Su sonido se destaca por un nervio post-punk intenso con reminiscencias del folk melancólico que crece en potencia con cada disco. Ah, pero es un post-punk con... No arruiné la band. Post-punk intenso. El título, ¿qué haces vos? Soy músico post-punk. Es lo que está sonando, es algo, y resulta algo indie. Eso es toda la mezcla que termina en algo indie. Van que se la quiere decir usted. Las canciones que estamos escuchando es, bueno, Gato Negro, Más Desorden, vamos a estar escuchando un par de temas. Esta banda mendocina, que está por este tiempo radicada en Buenos Aires, van a ser nada más ni nada menos que los teloneros del último show que por ahora está programado, de El Mató a un Policía Motorizado en Córdoba, en el espacio Quality. Así que quien tenga oportunidad de ir, va a haber muy buena música, seguro. Parece que necesito más desorden. Los pensamientos se agotan en mi lengua. Vamos a Sin voz no hay voces. Los animales salvajes saben no dejar huellas. Los animales salvajes saben no dejar comenzamos a despedirnos aquí en Noticias con Mate y vamos a tocar el último tema de esta mañana, que tiene que ver con lo que pasó en el paro de mujeres del 8M y lo que fue todo la marcha nacional, internacional, ¿no? Que se desarrolló el pasado 8 de marzo. Estamos al aire con Macarena Mercado Mott. ¿Cómo estás, Maca? Bienvenida al aire. Hola. Maca. Hola, ay no. No, que escuché, que tengo cortado y no escuché lo último. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Maca? Te damos la bienvenida para hablar de este 8M que nos ha reunido, que nos ha convocado también mundialmente, como decía ahí Ismael, a un paro internacional y también a marchar por las calles, a tomar las calles y las plazas en este 8M. Bueno, acá, digamos, en La Rioja,